como una estrella que da destellos de luz. A veces, cuando no queda más, así te imaginé, brillando mientras duermes. Y tu luz se crece más y más. Me voy perdiendo en el brillo de tu voz. Me voy perdiendo en el brillo de tu voz. Como una imagen que no pinta el mar azul. A veces, porque no queda más. Así te imaginé, siendo toda diferente. Y tu azul sacaba más y más. Me voy perdiendo el brillo de tu voz. Me voy perdiendo el brillo de tu voz.